todo el amor que pude dar como la flor. Con tanto amor me diste tú, se marchitó, se marchitó. Tú superé. ¿Cómo me duele?